subiendo, no llego yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando, no llego yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando, no llego yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando, no llego yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando, no llego yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando, no llego yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando, no llego yendo, avanzando, subiendo. Hola queridos radioescuchas de La Huayna Tambo, les habla Giovanni Bello en este nuevo espacio de la radio, Lectores que Desesperan. Bueno, este es el segundo programita de este espacio dedicado a la literatura y artes oscuras afines. Y bueno, en este caso hemos hecho una conversación, hemos organizado un conversatorio pequeño con Heraldo Medina Celi y bueno, con el nuestro co-conductor, el querido Alexis Argüello, sobre la obra y vida de Gamaliel Churata. Entonces, bueno, los dejo con la grabación esta del conversatorio. En una primera parte la hemos dividido en dos porque ha resultado bastante larga, entonces la segunda parte la vamos a escuchar en el siguiente programa de Lectores que Desesperan. Y bueno, en los intermedios entre los sectores vamos a escuchar bueno, un poco de la música de la Elvira Espejo y el parafonista de este último su disco, el Utash Kirki. Entonces los dejo con esto. En esta edición de Lectores que Desesperan, tenemos como tema principal precisamente a Gamaliel Churata y el Pez de Oro, y lo más seguro es de que en esta conversación me la pase asintiendo, pero justamente quienes han llegado a revisar en cierta medida el libro, tenemos acá por ejemplo a Aldo Medina Celi y también igual acá a nuestro querido igual Giovanni, ¿no? Así que esta vez vamos a hablar al respecto de, bueno, en realidad respecto de, y yo voy a aportar lo poco que tengo en conocimiento al respecto de Gamaliel, ¿no? Y del Pez de Oro, este libro tan mítico. Así que comencemos. Bueno, hola, les habla Giovanni Bello, aquí de nuevo con el espacio de Lectores que Desesperan. Bueno, ahora hemos decidido hablar sobre el Pez de Oro del Gamaliel Churata porque nos parece así un momento importante, digamos, para conversar sobre el tema. Es un tema que del que se está hablando, creo, un poco más. Últimamente ha habido una publicación de la revista Mariposa Mundial dedicada exclusivamente al tema de Churata, y el año pasado se ha reeditado El Pez de Oro, esa obra, como decía Alexis, legendaria, en la editorial Cátedra de España, en la colección Letras Hispánicas, ¿no? Que es así una colección que es más o menos una colección canónica, es, o sea, las obras que entran en esa colección son como el canon de la literatura latinoamericana, ¿no? Y siempre está al tanto de las investigaciones nuevas que se están haciendo tanto en España como en Latinoamérica, de rescate de nuevos autores, ¿no? Autores que por algún motivo se habían dejado de lado o no se leían sino hasta ahora, ¿no? Entonces ahora le hemos invitado al Aldo Medina Celi, que es un churatiano de antigua cepa, es un churatiano que viene trabajando la obra de Churata desde hace mucho tiempo. Y bueno, queremos conversar un poco sobre esta edición, la edición Cátedra del Pez de Oro, y bueno, también sobre las cosas de la vida, ¿no?, del Gamaliel Churata, el otro trabajo, o sea, los otros trabajos que ha hecho, su trabajo como periodista, su trabajo como como animador cultural del Boletín Titicaca, por ejemplo, y otras cosas, ¿no? Entonces le damos la bienvenida al Aldo, y no sé, pues a ver, empezaremos la conversación. ¿Qué te parece esta edición del Pez de Oro en Cátedra? ¿Qué opinión te amerita, no? Bueno, primero, gracias por la invitación. Sí, creo que es importante, ¿no?, la edición de Cátedra, porque como seguimos con la lógica de que si no se publica o si no se valora algo fuera del país, aquí no se le tira mucha bola. Entonces, en esa medida creo que va a servir para que se conozca un autor que debería conocerse más de lo que pasa ahora, ¿no? Pero el libro está ahí, siempre estuvo ahí, ¿no? Se ha publicado en 57, estamos hablando de más de medio siglo, se ha publicado en La Paz. Entonces tenemos como una responsabilidad especial para leer y acceder a este libro, ¿no? Los que vivimos en esta ciudad o en el país o cerca a lo que es Bolivia y Perú, ¿no? Entonces, dispuesto a conversar acerca de Churata. Bueno. Entonces, tal vez convendría primero hacer un pequeño contexto, contextualización de la vida de Gamaliel Churata, lo que ha hecho, ¿no?, en su vida, y tal vez luego entramos un poco al tema más concreto, que es el que más conoce, o sea, el que tú conoces más este tema que también que yo y que el Alexis, porque yo no he leído El Pez de Oro completo, estoy en ese proceso más bien, y bueno, eso, ¿no? El Gamaliel Churata, si ustedes no lo saben, queridos oyentes, es peruano, ha nacido en Puno, ha nacido, ¿qué época más o menos? En los años 20, no, en los años... Siglo XIX. Siglo, finales del XIX, ¿no? 1897. Es de una familia, bueno, que primero era radicalmente católica, luego se convirtió al evangelismo. Desde muy niño Churata conocía, digamos, por ejemplo, la simbología, la tradición religiosa de la Biblia, cosas así, por su familia, pero también estuvo en contacto con las tradiciones andinas, ¿no? Por la misma ciudad en la que él vivía, ¿no? Puno, que es así una ciudad que en esa época era una ciudad mediana, pero una ciudad igual eje, digamos, entre muchas rutas. Y ante todo feudal, ¿no? Churata es niño, estamos hablando de hace más de un siglo, 1910, 1920. La situación del indio en Perú y en Bolivia es todavía de esclavitud y de profunda injusticia, ¿no? Entonces, Churata tiene una vertiente católica, como tú decías, ¿no? De sus padres, que eran, de hecho sus hermanas fueron monjas, un par de ellas. Sus padres eran asiduos al catolicismo protestante. Pero luego es muy difícil saber qué pasa por la mente de Churata en aquel entonces, ¿no? Pero empieza a tener una constante y sistemática defensa del indígena y de sus derechos en un lugar lacustre como es Puno, a orillas del lago Titicaca, y en un país que es indígena. O sea, no concibe la situación, ¿no? en la que se vive por esos lugares. Y es una época de muchas revoluciones, de muchos levantamientos. Exacto, sí. En los que, bueno, está la Revolución Rusa en otro lugar, ¿no? Entonces las noticias llegan, se está intentando terminar con el sistema todavía feudal. Entonces, Churata en algún momento menciona que empezó a escribir El Pez de Oro siendo niño. Él estudia hasta, según documentación encontrada, hasta quinto de primaria. Pues abandona el colegio en quinto de primaria, y en algún poema dice que ya no se le ve en el colegio porque está conversando con la tierra, en harapos, en los montes, ¿no? O sea, es como que abandona para seguir lo que él mismo entendía que era una especie de misión que tenía, ¿no? De defender los derechos de las personas con las que él crecía, que eran sus compañeros, que eran su familia en muchos casos, ¿no? Entonces, desde ese tiempo hasta el día de hoy, hay un periplo muy, muy extenso, ¿no? Entonces, tanto en la producción de la obra de Churata como en la lectura de la obra de Churata, ¿no? Se lo está recuperando ahora luego de haber un vacío en el tiempo, ¿no? Un silencio de aproximadamente 30 años en los que no se estudia bastante a Churata. En Bolivia se puede mencionar, por ejemplo, a dos puntales que son las primeras personas en estudiar la obra de Churata, que es en el 92, Patricia Marín, que escribe sobre Tras las huellas de Churata en Bolivia. Entonces, intenta hacer un acercamiento a lo que fue el paso político, ideológico de Churata en Bolivia, y más recientemente Elizabeth Monasterios, que trabaja la vanguardia andina, sí, ¿no? Entonces, es una entrada más académica, literaria, acerca del sentido literario que tiene El Pez de Oro, e intentar casarlo con las epistemologías andinas, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí. Pero luego es más llamativo el profundo olvido en el que se lo tuvo a Churata, ¿no? Siendo un autor, tal vez estamos hablando del libro más relevante que se ha publicado en Bolivia, el más descolonizador, por decirlo de alguna forma, pero que por hablar en términos aymaras o por tener esa osadía de ser indigenista antes, durante y después del fugaz paso discursivo del indigenismo como algo central, se lo dejó en el olvido, ¿no? Entonces, en Perú existen otros, hay mayor cantidad de estudios, ¿no? Pero ahora, como decías, como que vuelve a retomar importancia gracias a esta edición española. Claro, que es la historia de siempre, ¿no? O sea, lo que tú decías, el que la hayan editado en Europa, y especialmente que sea, o sea, realmente un libro canónico, lo hayan vuelto un libro canónico, está haciendo que se retome cierto interés, ¿no? Pero lo lindo es que siempre han habido lectores, ¿no? De Churata, y eso es como que un poco me ha llamado la atención, bueno, porque tú también escribes en este número de La Mariposa Mundial, y cuando relatas así cómo has conocido a Churata y todo, y cómo luego vas a Puno, o a Juliaca, ¿no? Y conoces a estos otros churatianos. Realmente te, o sea, tiene un tono así muy de libro iniciático, ¿no? Y de autor iniciático. No sé si ese era tu objetivo, pero creo que para el lector que se acerca a ese texto, y además a muchos textos que hablan, por ejemplo, estaba leyendo igual en un homenaje que hacen a Mauta, a la revista Mauta en su 80 aniversario, hay un texto de, no se me viene el nombre ahorita, pero es un poeta puneño actual, que dice lo mismo, ¿no? O sea, lo iniciático que resulta la lectura de Churata, ¿no? Y el pez de oro. Claro, es que para hablar de Churata hay que un poco debatir incluso de la misma idea del libro, ¿no? De lo que es la letra muerta, ¿no? Y retroceder hasta esta escena ya mítica y plasmada en el tiempo, ¿no? Como fotografía del encuentro entre Atahualpa y los colonizadores, cuando dicen esta es la palabra de Dios, la Biblia, y se la ponen en el oído y ¿no? dicen esto no me dice nada, y la tiran al piso, ¿no? Entonces esa manera de transmisión de conocimientos vibracional, oral, ¿no? que puede ser mediante el diálogo, mediante la danza, mediante el dibujo, pero no mediante la letra, ¿no? Entonces el libro es el instrumento de la letra, ¿no? Pero es un invento maravilloso, por otro lado, que hay que agradecerle bastante a Europa, ¿no? A las civilizaciones europeas. Sin embargo, hasta el día de hoy, esa idea del libro como letra muerta en la cultura andina no encuentra una recepción masiva, digamos, ¿no? Se lo sigue considerando como algo aburrido, básicamente, el libro, ¿no? Claro. Uno va a las plazas de la San Francisco, la Ceja, o en varias ciudades hay mucha gente haciendo política o haciendo o vendiendo cosas, pero hablando, ¿no? Uh-huh. El Pajpaco, por ejemplo, ¿no? Se está allí transmitiendo conocimientos en una especie de ágora, ¿no? Claro. Entonces, de esa idea al libro como tal, como se lo ha conocido, hay una distancia que Churata intenta desestructurar. Hay tesis incluso que dicen que Churata quería que el pez de oro sea un guión radiofónico para leerlo, ¿no? Sí, sí. Hay otra tesis de Miguel Ángel Guamán que lo plantea como un retablo. Retablo era un teatro móvil que se utilizaba en la época de la colonia. Eran teatros que se ponían en como carretas, como pedestales, digamos, una cosa así de madera, y se lo iba moviendo de pueblo en pueblo, de población en población, para evangelizar a la gente. Claro, se llama, esos son los autos sacramentales, que en realidad exacto. Son... El acto en sí es el auto sacramental, sí. Pero el formato, digamos, claro. es el retablo, en el que se suben los actores y se lo van moviendo. Sí. De ahí que el subtítulo del pez de oro sea retablo de la Ikakuy, ¿no? Que sería como el escenario del mago, del brujo, del chamán, del yatiri, como se lo quiere interpretar, ¿no? Laica es... difícil traducirlo, ¿no? Pero sería algo así como un mago, como un hechicero, se lo podría interpretar. Entonces, desde ese punto de vista, el pez de oro no es un libro tal cual lo conocemos, no tiene una historia identificable, o es una historia bastante escindida, en todo caso bastante dividida, no tiene una racionalidad hegeliana, si queremos hablar en términos filosóficos del pensamiento, ¿no? De que solo es un razonamiento, sino que Churata lo dice en muchas partes, ¿no? Que él piensa con todo el cuerpo, ¿no? Con el hígado, con todos los órganos. Entonces, yo concibo al pez de oro como un libro que ha sido leído de manera clandestina, precisamente por eso, porque no tiene un sentido final y porque es más un libro profano, se puede decir, ¿no? Omar Aramayo y otros autores lo calificaban como una Biblia. Es interesante también saber por qué un libro puede ser catalogado como una Biblia, ¿no? Y del Ande, ¿no? Sabiendo que el cristianismo y la Arendina han tenido muchas diferencias a lo largo de la historia. Encuentros, ¿no? Y desencuentros, ¿no? Ha sido el lugar de la Arendina donde más les ha costado ingresar, ¿no? Evangelizar, no les ha sido tan fácil como en otros lugares. Esa misma frase de los Andes, no creen en Dios, ¿no? O sea, es como un axioma, como un refrán que dice mucho de la región. Claro. Entonces el libro de Churata, como yo lo veo, es un libro energético, muy alquímico, ¿no? El canalizador de energía. Su lenguaje no está ahí para decirte algo como como de A a B, ¿no? ¿No? No es una lógica tan racional, es muy paradójico también, ¿no? Yendo a eso, ¿se podría hablar, digamos, de algún público al que está dirigido en este caso? Porque si hablamos de eso, de lo que es lo oral, y esto de lo que es la transmisión, digamos, dentro de lo que es el mismo texto, porque generalmente, ¿no?, hay igual esta contradicción que se llega a dar en varios escritores, que es precisamente a quién quieres llegar, pero a quién llegas. Y eso lo digo en realidad por una anécdota, ¿no? Yo algún rato tuve la edición que salió en Ramón Sopena, precisamente, del Pez de Oro. No estoy seguro, pero precisamente tenía, bueno, estaba encuadernado en primer lugar el texto, tenía la portada esta de Tigre y este dibujo, ¿no? Y en realidad justamente lo que llega a suceder es de que quienes lo terminan buscando, ¿no? Porque en mi caso la mayoría de la gente que algún rato me preguntó, y yo también terminé preguntando a las mismas personas que han llegado a buscar el libro, ¿y por qué del libro, por qué lo terminan buscando? Y la mayoría sinceramente me preguntaba y me decía, es que soy antropólogo y me interesa llegar a revisar esto. Pero desde ese punto de vista, ¿no? Desde ese enfoque, desde la antropología. Y es eso, ¿no? O sea, viendo lo oral, viendo esto, como tú dices, que en realidad es algo muy, muy, muy imbuido precisamente dentro de lo que es las personas del Ande, y que más, sobre todo, se basa en esto de lo que es la tradición oral, estaba dirigido precisamente a ellos. ¿O por qué incluso puede llegar a suceder esto, no? Bueno, primero hay que decir que El Pez de Oro es un libro sui generis, digamos, es un libro especial, ¿no? No es una novela para distraer, no es poesía, tampoco hay una trama, no hay un argumento. Y a la vez hay todo eso al mismo tiempo, pero de una manera nueva, vanguardista, se puede decir, ¿no? Es un libro interdisciplinario también, ¿no? Especialmente en la introducción, que Churata la titula La homilía del Corichaywa, siendo la homilía un ritual católico, ¿no? Católico, claro. El Corichaywa significando el pez de oro en aymara, hace una desestructuración de lo que es el devenir intelectual desde, por lo menos, desde el Renacimiento hasta ahora, ¿no? Intenta resumir, por lo menos lo intenta, ¿no? Churata hace un repaso de lo que son las principales corrientes historiológicas, filosóficas, literarias, y les intenta dar la vuelta, las quiere como desarmar, ¿no? Y ahí se cruzan muchas disciplinas, ¿no? Está lo literario, está la historia, todas estas, entonces, la filosofía. Es un texto, ¿no?, transversal, entonces. Es un texto transversal. La Usandizaga le llama transgenérico, ¿no? Es trans, todo lo trans que puedas imaginar, porque es un texto posterior a muchas cosas, ¿no? Pese a haber sido escrito hace mucho tiempo. Ahora, ¿hacia quién va dirigido? Bueno, Humberto Eco menciona esto del lector modelo, ¿no? Que todo escritor debería tener en mente a la hora de claro, un lector. Uh-huh. Es igual, muy, muy difícil conocer eso, casi imposible. Pero en una conferencia Churata menciona que quienes le preguntan por el significado del Pez de Oro lo están haciendo prematuramente. Estamos hablando del año 65, cuando ya se ha publicado, pocos años de que él muera, una agrupación cultural de Puno, los Chasquis, le dicen, ¿qué significa el Pez de Oro? Entonces, él hace una conferencia, que luego la podemos escuchar, porque sí, tenemos un audio. Al cerrar, claro. Gracias al hijo, a Marat, a los hijos, y a Marat y Estrella Peralta, tenemos un fragmento de aquella conferencia. Fantástico. Entonces, Churata dice, estos jóvenes me vienen a preguntar queriendo entender acaso prematuramente el significado del Pez de Oro. Entonces, en ese entonces la conciencia de Churata es que es un libro vanguardista y que está dirigido para el lector futuro, en este caso nosotros. ¿A quién está dirigido? Es difícil especificarlo, pero creo que ahora sería un muy buen momento para empezar a leerlo, ¿no? Sí requiere mucha dedicación, porque no es un libro de goce solamente, ¿no? Es un libro de estudio y de relecturas, de descubrimiento, ¿no? Y que volvemos a lo de hace rato, ¿no? Que habría que quitarnos la idea de la cabeza de un entendimiento cabal de la prosa, de la escritura de Churata, sino más de una percepción, de un recibimiento, ¿no? O sea, de leerlo como con cierta conexión afectiva, ¿no? Porque si se elimina ese contacto humano, el Pez de Oro no tiene mayor sentido, es muy, muy laberíntico, digamos, ¿no? Entonces exige cierto compromiso del lector, más que otra cosa. Antes de que continuemos, les propongo que pongamos un temita, así para que no, es, claro. no sea tan alargado la conversación, y después del temita volvemos con esto. Claro, claro que sí. A ver, siguiendo el hilo de la conversación, igual siguiendo el hilo un poco de lo que estábamos esbozando biográficamente, a Churata. Churata ha participado en los años 20 de este experimento, ¿no?, que es el Boletín Titicaca, el 28, del 26 al 28 creo que es, ¿no?, la publicación del boletín. Sí, aproximadamente. Aproximadamente llega hasta los primeros años del 30. De los 30, ¿no? Y bueno, también ha participado con algunos artículos en la revista de Mariátegui, El Amauta, ¿no? Es muy interesante este momento de Churata, porque como tú decías, Churata tenía la conciencia, ya después de muchos años, después del Pez de Oro, tenía la conciencia de que era una obra de vanguardia, ¿no? Y era una obra de vanguardia en muchos sentidos, era una obra de vanguardia porque estaba destinada a un lector futuro, pero era también una obra de vanguardia porque, o sea, bebía de las tradiciones de la vanguardia latinoamericana de los años 30, ¿no? De los años 20, 30, ¿no? Y el Boletín Titicaca es una muestra, una experiencia muy clara de esto, ¿no? Entonces, en el Boletín Titicaca participan escritores que estaban relacionados con la vanguardia de esta época, o que, entre los peruanos estaba, por ejemplo, Kendo de Amat, entre los latinoamericanos, Borges, por ejemplo, llega a publicar alguna cosa en el Boletín Titicaca. Bueno, ya hay así el mismo hermano del Gamayo Churata, ¿no?, el Alejandro Peralta, que tenía esta mezcla entre la escritura vanguardista que se estaba haciendo en Europa y que también se estaba haciendo en Argentina, en otros lugares de Latinoamérica, con temáticas indias, ¿no?, que, bueno, por el mismo lugar donde estaba, ¿no?, y todo eso. Entonces, no sé, es como un antecedente, pero también hay una ruptura muy clara, ¿no?, entre lo que pasa en el Pez de Oro y lo que se estaba haciendo en los años 20, finales de los años 20 con el boletín, ¿no? Sí, es impresionante cómo el boletín llega a ser como un centro donde están en su etapa inicial, digamos, varios autores que luego van a demostrar que tenían obras bastante interesantes para proponer, ¿no? Están, sí, Vallejo, a los que tú decías se pueden sumar. Roca, Pablo de Roca. Sí, está Pablo de Roca, Girondo. Tiene bastante contacto con los hermanos Andrade, con Osvaldo y Mario de Andrade de Brasil, los antropófagos. Entonces, y todo esto desde el lago Titicaca, ¿no? A través de correspondencia física, ¿no? Porque en aquel entonces la única manera sería el correo, que me imagino tardaba semanas, ¿no? Claro. Pero a través de esa correspondencia postal logran crear un núcleo, ¿no? Este boletín Titicaca, que es como un objeto ya de colección por la cantidad de autores, y además en una época bastante temprana, ¿no? Temprana, pero también todos como, si no latinoamericanistas, pero sí con una inocencia que todo escritor la vive anterior a sus grandes obras, ¿no? Bienvenidos a este espacio de reseñas literarias, La Oreja Ensalivada. Bueno, para esto de lo que es el sector de las reseñas, esta vez me traje dos librincos. Creo que ya va a ser costumbre traerlos. En este caso, lo primero que traje fue El Loro de Flaubert, de Julian Barnes. Sinceramente, en este caso, es lo mejor, tal vez. No, sí es lo mejor que leí en enero, personalmente hablando, ¿no? Flaubert tiene cosas maravillosas, como ustedes algún rato tal vez escucharon o leyeron precisamente, que es Madame Bovary, Bovary y Pécuchet, que en mi caso son los dos textos que leí de él. Y acá lo que llega a hacer Barnes es jugar con un personaje que es un médico, que a la vez tiene este gusto por lo que es la literatura, y trata de hacer una especie de esbozo biográfico, relacionándolo en este sentido con el personaje, igual teniendo una historia detrás, pero de una forma realmente hermosa, ¿no? Utilizando a un loro, por ejemplo, que termina encontrando en un museo, precisamente que está dedicado a Flaubert, que en realidad era un centro hospitalario, pero a la vez otro museo igual, en el cual igual le dedican espacio a Flaubert, pero este ya está, pues, tiene que ver con una de sus casas de campo, ¿no? Y el misterio que llega a ver acá es precisamente de un loro, ¿no? Que hay un cuento que ahora no recuerdo el nombre, pero que en el cual uno de los personajes precisamente esto, ¿no? Lo que es un loro, ¿no? Y una criada termina confundiéndolo con el Espíritu Santo, ¿no? Ese cuento se llama se llama Alma Inocente, algo así se llama. Sí, algo se me escapó igual a mí. Sí. Ahora, pero la metáfora es hermosa, ¿no? Allí, y claro, lo que llega a suceder es que en estos dos lugares está un loro, que supuestamente es el loro en el cual se ha inspirado, y el personal lo que quiere es descubrir cuál de los dos loros es el verdadero, ¿no? Pero realmente es una cosa que yo puedo recomendar bastante, porque tiene esto de lo que es, más aún se han llegado a leer a Flaubert, porque tiene guiños muy lindos respecto a lo que es la obra, el tiempo en el cual no pudo, esto de lo que era el tipo de personaje, por ejemplo, que era Flaubert, en el sentido de ser un burgués, pero a pesar de eso, o sea, tratar de querer hacer cosas, ¿no? Porque una de las políticas de él era escribir y leer lo que escribía en voz alta para ver si sonaba melódico, ¿no? Y es bastante eso precisamente, y es ese tono melódico el que llega a tener dentro del texto. Es una cosa realmente hermosa este título. Y hay aquí una cosita en la cual se pone a hablar respecto a qué libros ya no deberían escribirse. Por ejemplo, voy a leer un pequeño fragmento, ¿no?, al respecto. Y dice esto: ya ve lo fácil que es escribir, lo divertido que resulta. Por eso prohibiría este género. Bueno, y en este caso se refiere a esto, lo que es, no volverían a escribirse novelas en las que un grupo de personas aislado por las circunstancias regrese a condición natural del hombre, vuelvan a ser criaturas esenciales, pobres, desnudas, armadas de orcas, etcétera. Y esta es una de las condiciones en las cuales dice que no se debería escribir al respecto. La segunda: no se escribirán más novelas sobre incesto, ni siquiera las de muy mal gusto. Tercero: no habrá más novelas cuya acción se desarrolle en los mataderos. Admito que, de momento, este es un género sin importancia, pero me he fijado en que recientemente está aumentando la utilización de los mataderos en los relatos breves. Hay que cortar de raíz esta tendencia. Cuarto: habría que establecer una prohibición durante 20 años para toda novela que ocurra en Oxford o Cambridge, y una prohibición de 10 años para toda la narrativa universitaria de los demás tipos. No se prohibirá la narrativa cuya acción se desarrolla en los institutos de formación profesional, pero no habrá subsidios que la fomenten. No se prohibirán las novelas cuya acción ocurre en escuelas primarias, pero se prohibirá durante 10 años las de escuelas secundarias. Prohibición parcial para las novelas de maduración. Se permitirá una solamente por autor. Prohibición parcial para las novelas escritas en presente histórico. También en este caso se autorizará una por autor. Habrá una prohibición total para las novelas en las que el principal personaje sea un periodista o un presentador de televisión. Quinto: se creará un sistema de contingentación para las novelas cuya acción se desarrolla en Sudamérica. Con esta medida se pretende poner freno a la epidemia de barroquismo y de viajes, todo incluido, y de ironía gruesa. La propincuidad de la vida barata y los principios caros de la religión y el bandigaje de honor sorprendente y la crueldad fortuita. Sexto: prohibición para las escenas en las que ocurre una relación carnal entre un ser humano y un animal, la mujer y la marsopa, por ejemplo, cuya tierna cópula simboliza una plena reparación de los tenues hilos de la telaraña que antiguamente vinculaban entre sí de forma maravillosamente pacífica a todos los seres vivos. De eso, nada. Séptimo: prohibidas las novelas que traten de pequeñas y hasta ahora olvidadas guerras en los confines del Imperio Británico, a lo largo de cuyo detallado desarrollo nos enteramos de que, en primer lugar, el británico medio es un ser malvado, y en segundo, que la guerra es un asunto verdaderamente horrible. Octavo: prohibidas las novelas en las que el narrador o cualquiera de los personajes se ha identificado simplemente por la letra inicial. Todavía hay quien lo sigue haciendo. Y tiene cosas así, realmente. Bueno, este es, por ejemplo, una especie de manifiesto sobre qué novelas ya no se deben escribir, que el personaje de Barnes lo termina haciendo, ¿no? Y son 10 puntos, precisamente, es un decálogo. Y realmente es un libro maravilloso, y yo lo recomiendo totalmente, este textito de Barnes. Ha sido un gran descubrimiento, ¿no? Ver igual que ella va a pasar con Colette, igual que es la pareja precisamente que ella va a tener, igual Flaubert. Y es la... en ese momento ella estaba pues en la cumbre de la literatura y ahora es olvidada. Y se dice cómo trepó también en este sentido, ¿no? Igual Flaubert es una cosa muy, muy, muy, muy linda. De esos chismes así que llegan a ver hermosos, ¿no? Precisamente dentro de lo que es la literatura, y muy, muy bien escrito el título. Luego el segundo texto es este, que es Entre Mars y una mujer desnuda, de Jorge Enrique Audón. Este señor es colombiano. Julian Barnes es inglés, por cierto. Y bueno, volviendo a este texto, este señor es ecuatoriano. tiene una historia muy hermosa, porque en realidad él ha sido el amanuense, el escribano, incluso de Neruda, ¿no? Yo no quiero mucho a Neruda, pero precisamente Neruda en algún momento termina diciendo de que es Ecuador tiene al mejor poeta de Latinoamérica, ¿no? Que es Jorge Enrique Adón. Y no leí todavía su poesía. Ese texto es demasiado ambicioso, ya que estamos con textos ambiciosos hoy día. Y realmente no es uno de esos libros que en mi caso considero necesarios leer, aunque no se puedan entender, ¿no? Porque yo mentiría si diría que he entendido el texto, porque tiene saltos en los cuales, digamos, está contando una historia y de repente pasa que y cortan el capítulo, luego se viene otro texto que tiene que ver con uno de los otros personajes que están construyendo, porque es en realidad un texto sobre el escritor que está tratando de escribir una novela, ¿no? Eso es lo que es metaliteratura, ¿no? Pero este señor tiene una visión bastante interesante respecto a eso, lo que es el conflicto social e individual, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde lo que es la literatura? ¿Cuánto puede afectar a la literatura, a la sociedad? Y cuán triste es igual el mismo oficio, ¿no? Realmente ha sido una cosa bastante, bastante interesante, porque en realidad el mismo narrador en algún rato se termina cortando y termina cortando incluso al autor para llegar a meterte en la realidad, ¿no? O sea, estás leyendo, ¿y por qué no haces algo más que estar leyendo? ¿Ves? Y es un texto bastante, bastante interesante, ¿no? Prácticamente juega uno de esos lo que es uno de esos lo que es el personaje, uno que es el cretino, que es el tipo el cual tiene su hacienda en un lugar y al cual prácticamente se trata de asesinar, uno por supuestamente un enlace pasional. Hay mucho erotismo igual dentro del texto, y ese enlace pasional que tiene que ver justamente con una mujer con la cual está saliendo el tipo, ¿no? Uno de esos tipos que es escritor, ¿no? Y el otro tipo que es el cretino, que es un tipo que tiene la hacienda, pero termina golpeando todo el tiempo a su mujer, ¿no? Y que por eso se busca un amante, vais a saber si esa es la realidad todo el tiempo. Pero funciona muy, muy bien este título. Y bueno, cerraría en este caso leyendo uno de los textos más fuertes, un pequeño capitulín que tiene, en el cual termina prácticamente cuestionando eso, y muy, muy fuerte sobre lo que es la literatura. Jorge Enrique Adón, entre Mars y una mujer desnuda. Si alguien consigue sus poemarios, por favor, búsquenos luego en Lectores que Desespera en Facebook, porque a mí por lo menos sí me interesa. Bueno, va. Lo que sucede, dijo, lo que nos sucede como país y como escritores es que no tuvimos un destino que nos sobrepasara, que fuera más grande que nosotros. Y nunca fuimos al encuentro de nuestro destino cuando estaba en juego, en otro sitio, en los combates decisivos de otros pueblos, excepto esos que no son nosotros, porque optaron por el lado de la mierda. Social René Aguirre, valiente ecuatoriano, partió a Vietnam a luchar por la democracia. Le deseamos mucha suerte y que pronto regrese para poder tenerlo entre nosotros. El mundo siempre está muy lejos para nuestra pereza. No nos incumbe por nuestra fatuidad. Vivimos aislados. 6 millones de Robinson Crusoes y, sin embargo, nos creemos el ombligo del mundo. Algunos más jóvenes o más lúcidos nos encontraron un sitio más justo, el sobaco. Aún antes de conocer la existencia de Marx y de temblar ante sus palabras, la vergüenza es ya el comienzo de la revolución, porque un país que se avergüenza es un tigre que se agazapa y salta. Nos enseñaron precisamente que había que estar orgullosos de nuestra patria e isla y de todo lo vergonzoso que pasa en ella, con lo cual lo que puedo haber sido orgullo no fue sino soberbia, e hicimos de la fraternidad y de la historia una propiedad privada de los otros, en la que nosotros mismos nos prohibimos la entrada, inclusive a los profesionales de internacionalismo. Los problemas nacionales son importantes, pero es preciso seguir atentamente lo que pasa en todo el mundo, dijo el secretario general. De veras, dijo Gálvez, ¿quieres decirme qué forma de gobierno tiene Bután? ¿En dónde queda Feroe? ¿Cuáles son los problemas de Liechtenstein? ¿Quién gobierna en Sarawak? ¿O es que no son el mundo? El secretario general guardó silencio. Los otros secretarios también. Aquí no hay grandes hombres, porque no hay grandes acontecimientos, como los provocamos, impedimos que nazcan y, si hay excepciones, nos empeñamos en hacer que no crezcan, y por esa fatuidad, mientras nos importa un pito lo que pasa en Biafra, en Mozambique, Bangladesh o Angola, estamos resentidos con el mundo que no sabe nada de nosotros. De vez en cuando un terremoto, más frecuentemente una dictadura, sin preguntarnos qué hemos hecho para que vuelvan su mirada hacia acá. Pero al mismo tiempo quisiéramos que ignoren cómo somos, cómo hacemos vivir al indio, cómo hacemos morir al compatriota, y que no se enteren de las imponderables declaraciones oficiales. Decreto Supremo número 390. Decláranse bienes nacionales de uso público los nevados perpetuos y las zonas de territorio situadas a más de 4.500 metros de altura. Porque hasta el límite, como aún puede producirse algo, son de uso privado. Habría pues que fabricarse una inmensa y una fabulosa mentira nacional e histórica para la exportación. Y dado que por nuestra comodidad y cobardía nada hemos hecho para continuar nuestra pobrecita historia, tenemos que conformarnos con nuestro miserable puñado de recuerdos para la literatura. Ese es nuestro castigo, estar condenados a escribir sobre pequeñísimos burgueses con sus problemas de puertas para adentro, o sea, escribir sobre nosotros mismos, que es todo lo que conocemos. En efecto, de las tres formas en que se cumple la única función del lenguaje, que es influir en los demás, solo podemos preguntar, incluso cuestiones tan sonsas como qué pasa entre las piernas de las mujeres, dar testimonio, incluso sobre asuntos tan desiguales como la infancia. Pero ninguno de nosotros puede ordenar, es decir, dar soluciones, normas, consignas que no fueran manoseadas. Y ese es nuestro fracaso, porque cuando queremos encontrar el tercer camino, mentimos. Cuando queremos librarnos de la infección cultural de la moda europea o norteamericana, de la trivialización del héroe o de la trivialización de la metafísica del erotismo, o cuando nos empeñamos en hacer que el libro no sea un resumen de los libros leídos, y en nuestro caso es nuestra única biografía, lo que hacemos es exaltar un proletariado nacien inexistente que no tiene conciencia de clase y menos aún de posibilidades de futuro, que va a misa, que se avergüenza de sus manos con callos y de su ropa con remiendos, que aspira a que sus hijos sean abogados y sus hijas secretarias, que solo hace huelgas pequeñitas, casi siempre con autorización legal, pese a lo cual rara vez encuentra la solidaridad de sus iguales, porque sus dirigentes solo les han enseñado eso, pedir aumentos de salarios sin ni siquiera sugerirle que algún día tomará el poder. O describimos al indio que solo conocemos por fuera o de paso, como si siempre lo hubiéramos mirado desde la ventanilla de un tren en marcha, árbol, piedra, vaca o choza, elemento de la geografía, pero no de la historia, o sea, no de la literatura. En revancha, él tampoco nos conoce, ni los dirigentes, ni los siglos de látigo le han enseñado a distinguir a su enemigo, al que besa la mano todavía. Y antes de que naciéramos, Mariátegui nos ponía en guardia contra el realismo que se aparta de la realidad, se basa en ficciones estéticas, simple postal de viaje, estampa folclórica, anuncio de turismo, y en ficciones políticas, que es lo peor, porque es un realismo que idealiza en los países socialistas, que son acaso los únicos que pueden ver con claridad lo que falta para el futuro, idealizan el presente. En nuestros países, también por razones de táctica, se niega a ver la realidad. Y mientras no nos convenzamos de que solo la verdad es revolucionaria, y los jóvenes de París no conocían a Gramsci en mayo de 1968, estaremos equivocándonos siempre, en literatura y en política. ¿De qué sirvió engañarnos con el indio basándonos en datos de su pasado, y no de su hoy, sino para engañar a los demás, para que el Che se encontrara con que ningún campesino se ha incorporado a la guerrilla? Entonces, siento que todos hemos sido en cierta medida cómplices de su muerte y de la muerte de centenares de guerrilleros cuyo nombre hemos ignorado u olvidado, y en este momento mismo ya hemos olvidado también nuestra culpa. Los escritores son cargadores de la historia, pero ahora la carga se vuelve demasiado pesada para gente tan débil como nosotros. ¿Cuál puede ser hoy día la función de un arte revolucionario, de una nueva vanguardia que, como las otras, ni siquiera se pregunta si hay reclutas que la sigan, en la sociedad actual que, no pudiendo obligarnos a callar, asimila y recupera astutamente, para comercializarlos, los elementos de rebeldía que se proponen destruirla? Las piezas de Peter Weiss son aplaudidas por los burgueses, que pueden ir al teatro. Los pósters de Mao y de Ho Chi Minh se venden más que los de Humphrey Bogart. Las camisas con el retrato de Che o de Angela Davis constituyen un boom del negocio de gadgets. Un escritor que escriba un buen libro sobre la miseria en los Estados Unidos, ha dicho Saul Bellow, puede convertirse en millonario, sin hablar de la editorial comercial y capitalista. Es fácil decirse que cada retrato y cada libro contribuyen con su granito de arena, o habrá que decir gotita de agua, a formar una corriente de opinión y hasta de acción que ayuden a alguien a tomar conciencia de sí mismo y del lugar que lo obligan a ocupar en un mundo demencial y ajeno. pero eso no anula el hecho de que ese arte, convertido en mercancía, contribuye por otro lado a apuntalar económicamente la sociedad que trata de destruir, y apuntalarla estéticamente también. Los patrones tradicionales del arte obviamente no corresponden a nuestra época, pero los nuevos modelos, supuestamente revolucionarios, son expresión de esta misma sociedad. De Bourdieu, bueno, dice algo en francés que no sé decirlo. Ya de nada, aun cuando nos rebelamos ideológicamente contra ellos, aquí va por lo menos, precisamente porque estamos sub-semi en vías de desarrollo. Es decir, que nuestra burguesía sigue siendo pequeña e imbécil. Quizá podamos escapar de la trampa, encontrar una salida y otra adecuación de la forma de la realidad. Aunque todavía vociferen algunos camaradas, la forma es el contenido. La sociedad tiene una forma, la ideología se expresa en una forma determinada y el individuo en la suya. Y mientras más compleja es la existencia, más confusa es la conciencia. Y que no vengan a jodernos con la complejidad de la forma literaria, que no es sino una consecuencia. Aquí, contra lo que pudiera creerse, esa novela voluntariamente invertebrada, ¿acaso es la que realmente corresponde a una sociedad como la nuestra? No amalgamada, hecha de superposiciones y asimetrías de ideas, costumbres, culturas, razas, llena no solo de fisuras, sino de vacíos. Por lo demás, ¿qué importa? Entre nosotros, el libro casi siempre va a parar precisamente en manos de esos lectores para quienes no ha sido escrito, y pierden entonces su sentido, todas las claves, el lenguaje cifrado, el sistema de señales, exactamente como la carta leída por alguien que no es su legítimo destinatario. Pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces ahora a mí me ha tocado leer un fragmentito. En el anterior programa ha estado ausente la poesía. Bueno, nunca está ausente la poesía, ¿no? Pero ha estado ausente algún escritor o algún poema que hayamos podido leer. En este caso he traído un poemario de él, Jaime Taborga. Es el último poemario que ha publicado. Se llama La tridestilación de la ventana. Y voy a leer un fragmentito. Bueno, para introducir, Jaime Taborga es un escritor paceño, ha estudiado filosofía, contra lo que la gente pensaría, bueno, algunos pensarían, supongo, que estudiaba literatura o algo así, ha estudiado filosofía en la UMSA. En realidad, generacionalmente hace parte de la generación de los de Luz Ácida, ¿no? Es parte de la generación de los 70s, ha sido muy amigo de Guillermo Bedregal, aquel joven poeta muerto, alumno de Jaime Sáenz también. Es uno de estos exégetas del Jaime Sáenz. Ha sido el que ha diseñado el último número, bueno, hablando de la Mariposa Mundial, ha diseñado el último número, el penúltimo número de la Mariposa Mundial, dedicado a la obra inédita de Jaime Sáenz, que eso ha sido una delicia del libro, está muy muy bien hecha, lo mismo que este poemario, ¿no?, que seguramente él mismo ha diseñado, él mismo ha editado, editorial, edición del Grifo. Es una edición muy muy linda, muy bien cuidada, que viene con collages que ha hecho él. Bueno, este librito, La tridestilación de la ventana, es un librito lineal, digamos, porque se lee de principio a fin, tiene como una linealidad, un hilo conductor. Al final del libro, como en los antiguos libros, dice, este libro termina aquí. Bueno, tiene estos collages, que son collages que juegan un poco con la idea de la ventana, ¿no? El Jaime Taborga se caracteriza siempre por hacer este tipo de juegos, le gustan mucho los collages, que es una herencia seguramente de sus lecturas del surrealismo y de la tradición del surrealismo, pero es muy linda, muy lindo el trabajo que ha hecho con los collages, porque son fotografías antiguas que recorta, que les abre ventanas a las fotografías antiguas, y detrás de esas fotografías antiguas introduce otra fotografía que se ve a través de estas ventanas que abre, ¿no?, en la primera fotografía. Entonces tiene juegos muy muy interesantes con estos collages, y el poemario va más o menos por eso, ¿no? Se llama la tridestilación de la ventana porque es una, bueno, él propone una maquinaria ficcional, una maquinaria imaginaria para ver a través de la ventana, ¿no? Él entonces te dice el arte de la tridestilación, un arte casi casi alquímico, es el arte de poder ver, ¿no?, de poder observar, pero la observación como una forma igual de tacto, una forma sensible, ¿no? Te dice, para ver a través de la ventana tienes que saber código Morse, tienes que saber código Braille, porque ver a través de la ventana es igual sentir, ¿no? Entonces todo el poemario es una descripción de la ventana, de la maquinaria de la ventana, de la maquinaria del observador, del observar, de lo que ves a través de la ventana. Y también de lo que circunda la ventana, ¿no? Porque la ventana no está sola, entonces te habla de las paredes, te habla de los visillos, te habla de las chimeneas que están al lado de las ventanas y te habla de las casas que poseen estas ventanas, ¿no? Bueno, entonces ahora voy a leer uno de esos fragmentitos, que es el que más me gusta en realidad, que es el fragmentito 7, que dice de los visillos de la ventana. La tridestilación considera los visillos en tanto que niebla, y trata a esta como si fuese palco, tanto como escenario, independientemente de que no sea nada más que silla. El equívoco, personaje auxiliar al servicio de la evidencia que acabamos de presentar, es su actor principal. Y pues, tal es el aprecio de que goza esta butaca, la sola silla, hay que decirlo, que para muchos es suficiente fin. La niebla, los visillos o lo que se llame, no se limita a espectar. No es como el aire o el agua que se detienen y se quedan junto al objeto. La niebla se pone de pie, deja la silla y entra en escena, se adueña de la historia. Puede tragarse el acto entero, incluyendo actores. La niebla es el barco pirata del espacio-tiempo con una hueste de fantasmas que aborda, no sin menos asalto, el curso mismo de la materia. Las manecillas del reloj prácticamente no se mueven en la niebla. La niebla prolonga la vida si uno quiere, aunque ésta envejezca para por nuestra causa y necesitemos cada vez más niebla. Se dice también que hay una niebla eterna que nunca se levanta de junto del muerto, acompañándolo por siempre. Es por eso que con buena niebla, gracias a Dios, no suena el tañido al escuchar la campana, y si la niebla es todavía mejor, más espesa y sedosa, se puede oír el anuncio de la hora final. La niebla es el sillón del anciano, el alcohol del parroquiano, la humareda de una década de cigarrillos que cierta mujer guarda como remedio en el frasco de su ventana. Santa niebla, suave escalera. El que tropieza con ella se agarra de ella y no se rompe los huesos. ¿Dónde estabas entonces, enfermera mía, dulce algodón? En estado salvaje de niebla, y si no, nunca más, podrás hacer volar a las piedras como si fuesen cometas, que sí lo son. Pero si no lo haces, la niebla no solo acaba vieja, sino también triste, y una niebla vieja y triste ya no sirve para maldita la cosa. Aprovecha, pues, esa ventana no tiene aldaba, saca a bailar a la novia, sóplala con un canuto, que las novias no son más que pompas de jabón, hechas con la música y con la única y promiscua niebla que tenemos todos dentro, tía de la verdad, prima de la imaginación, niñera de la acción. Bueno, entonces, este era este fragmentito de la tridestilación de la ventana. Aprovecho para mandarle un saludo a mi compañera tridestiladora, la Naira, y bueno, espero que busquen este librito de Jaime Taborga, que es medio difícil de encontrar, pero que es una delicadeza bien, bien bonita. Ella tiene la escalera, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sig